saliendo de la dimensión del tiempo. Esto fue Red Mix. Plus 101.3. Arriba, abajo, arriba, abajo, lento, lento, lento, lento. Arriba, abajo, arriba, abajo, lento, lento. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Le pegue, la disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby, con la marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fumir se pone bellaquita, se llama si te necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola. Suena ra. Hasta abajo. Es que hoy es viernes, de verdad. Hemos empezado increíble con un... ¿Hola? Sí. Sí. ¿Todo bien? Ay, ya los audífonos se escucha, amiga. Por eso escucha como que hay eco. ¿Hola? Sí. Allá, ahí. Vaya. Seguimos con más de La Mangoneada en esta tarde. Y estaba mencionando de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Por eso estamos ahorita con unas mezclas que todos se han emocionado. Dice, activate con agresivo, baby, ya pasamos ahorita a estar normal, ya pusimos esas músicas. También estamos hablando sobre las cosas que tienen demasiado, bueno, que le damos diferente uso. Dice por acá Carolina, dice, los calcetines para hacer títeres de niños. Ya, eso ya lo dijiste, ya no, lo pero dije. Ese lo está diciendo un oyente. Para tarea, dice, los rollos de papel higiénico sin nada también los ocupo para hacer tareas. Ay, ¿sabes qué? Yo cuando manualidades. Estaba, eso te iba a decir, cuando uno estaba pequeña, ¿sabes que yo ocupaba los... O sea, uno cuando está chiquito ve todo como juguete. Yo ocupaba los rollos de papel higiénico para hacer binoculares. Yo decía que miraba de lejos, es cierto. Pero no mirabas nada. Es mentira, pero es como pues que sí. La intención de tenerlo, ya pusieron todos esos audios. Sí, no ¿sabes sé. Qué? Yo ocupaba, esto no se hace, pero yo ocupaba el papel higiénico y me encantaba gastarlo y hacer bolitas como que era nieve. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Pero, ¿sabes? Muchas veces utilizamos tantas cosas para... para jugar. Para todo, que tiene uh-huh. diferentes usos, pero algo que tiene un uso específico para darle servicio y para que usted tenga su información súper rápido es que podemos utilizar o ingresar a www.crecer.com.sv o también descargar la aplicación de AFP Crecer para que tenga su información rapidito. También tenemos un audio por acá. Hola, buenas tardes. Hola. Mi suegra ocupa la escoba para transportarse. Ay, no, qué malo. Mario, se va para el pelo. Dígame, ay, a lo que más te, ya dijiste el nombre. No, hay tantos Marios en ese mundo que no creo que... Pero es el único que dice que es su esposa, le iba a decir ya. Bueno, pero vaya, sigamos con el tema, vaya, vamos a ver. Por lo menos, también está la pasta de dientes. Vaya, muchas veces la utilizamos para lavar tenis porque supuestamente los pone blancos también. De hecho, cuando, no sé si ustedes lo hicieron, de ponerse la pasta en los dientes, porque justamente los dejaban como rosado y todo eso. Conce, yo una vez lo hice y yo lo hice mal, entonces me quemó los labios. ¡Ay! Y fue bien feo, así que no lo hagan, por favor. Lo que yo hice una vez con la pasta, y era porque estaba bien preocupada, yo me pinté el cabello una vez yo sola y me manché todas las manos. ¿Qué? Y yo vi en internet que decía que te echabas pasta de dientes, te quitaba el tinte, y no me echo y me quemó todas las manos, pues. Vaya. No, me salió todo el remedio. Cuando te pegas un chicle en el cabello, mezclas pasta y un poquito de agua caliente y eso se deshace. Te lo quita. Vaya, ves que hay muchas personas que se llaman Mario. Aquí escribió otro Mario. Dice, ¿quién me llamó? Dijeron Mario. Sí, pero era Mario Melara. Hoy sí, no, ya lo funé. Hoy sí lo funé. Pero sigamos con más música. ¿Por qué? Porque a través de Plus siempre hay buen musicón y buen ánimo. Así que comentanos 7862-8815, que es viernes, el cuerpo lo sabe, y vamos con todo. Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela.